Radio Ubrique. Deporte. 16 minutos pasan de las 6 de la tarde, comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos una tarde más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a centrarnos en el deporte de la canasta, del baloncesto, porque este fin de semana los equipos del CABU participaron en un total de 8 partidos. 2 encuentros jugó el equipo junior, llevándose una derrota el viernes y una victoria el sábado. Los dos equipos infantiles también cayeron en sus respectivos choques que se disputaron aquí en casa en Ubrique, mientras que los dos minis también tuvimos una victoria del A y una derrota del B. La jornada se completaba con los dos partidos que disputaba el equipo premini femenino, un equipo de nuevo cuño esta temporada que ya había disputado la primera jornada de los provinciales, pero esa jornada precisamente los enfrentó entre sí. Esta era, digamos, ha sido el primer fin de semana en el que se han enfrentado a equipos foráneos. Todo una noticia importante, la vuelta a la competición oficial de un equipo femenino del CABU, porque todos sabemos ya los logros, los éxitos que ha dado el baloncesto femenino a la entidad ubriqueña y además cómo han paseado el nombre de Ubrique pues por toda Andalucía, porque recuerden que han sido equipos fijos en estos últimos años, no solo en la lucha por el título provincial, sino en los campeonatos de Andalucía, midiéndose a equipos potencialmente más fuertes, equipos de ciudades, de muchos habitantes, y que pueden disponer, digamos, de una mayor cantera que el conjunto del CABU. Sin ir más lejos, también queríamos comentar lo referente a esta jornada, victoria del Bosque Baloncesto, que sigue liderando la Liga de la Sierra de Cádiz de baloncesto. Recuerden que en este conjunto del Bosque pues militan un buen número de jugadores ubriqueños formados precisamente en la cantera del CABU. Y además de eso, hoy también, si el tiempo nos lo permite, hablaremos del Cross Internacional de Itálica, donde participó un buen número de corredores ubriqueños, en este caso en las categorías menores. Hablamos de una de las pruebas que en este caso más repercusión tiene a nivel nacional, la 34ª edición del Cross Internacional de Itálica en Santiponce, donde se dan cita los mejores corredores de la especialidad, tanto a nivel nacional como internacional, como bien hemos comentado. Y también tenemos que hablar de la 5ª edición del Trail Urbano de Villaluenga, que otro año más se celebró en 2 jornadas, bueno, en 2 modalidades. Como novedad, se llevó a cabo en 2 jornadas, el sábado, donde se llevó a cabo la Trail Biker, que nos dejaba, por ejemplo, como tercer clasificado de la general y primero de la categoría absoluta lubriqueño, José Ángel Moreno Vallejo, componente de la Asociación Ciclista de Ubrique. También en el top 10 entraba otro ubriqueño, Antonio Vladimir Román Camacho. Eso en la modalidad de ciclismo BTT, podríamos decir. Pero sobre todo, noticias buenas las encontramos en la modalidad de trail, la trail runner. En este caso, el mejor de los ubriqueños en la general masculina fue Francisco Gago Moreno, que conseguía la 9ª posición, pero también destacable el papel de Juan de Dios Mateos Garcés, duodécimo o la 16ª plaza de Luis Pan. Ambos fueron primero y segundo de la categoría máster respectivamente. Y además de esto, también, sobre todo en la clasificación general femenina, destacar el papel de Mari Carmen Ramírez Vela, que se proclamaba campeona de la general. En este caso, pues aventajando en pocos segundos a la segunda clasificada, Elizabeth Mendoza, que por cierto fue la que se llevó en categoría femenina la Total Trail, porque también fue la vencedora en la categoría femenina, en la general de la femenina, en la Trail Biker. También destacamos la 5ª posición de Toñi Domínguez, que se llevaba la segunda en la categoría de veteranas. Una fiesta

disco. No, and I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Parks. Will I be waiting at the station? Will I turn the party for later kisses and a bit of conversation? 6 y 27 minutos de la tarde, vamos a arrancar ya, como todos los martes, con el sorteo de la próxima jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. En esta ocasión, la duodécima. Tenemos por aquí, como siempre, al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Dani, buenas tardes. Buenas tardes. Una jornada que la undécima, la del fin de semana pasado, pues que ha dejado bastantes cosas interesantes, ¿no? Sí, la verdad que... se enfrentaban los dos primeros en División de Honor. Una victoria de Estudiantes, pues prácticamente dejaba aniquilada la liga. Uh-huh. Y una victoria de Zulema, pues acercaba a este y a los perseguidores, ¿no? Que aunque estén todavía lejos, pues ya no es tan lejos como la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Y pierde además esa vitola de imbatibilidad que siempre... Se veía un Estudiante bastante fuerte. La verdad que no estuve viendo el partido, no te puedo decir cómo fue. Uh-huh. Y parece que Estudiante llegó, como siempre, casi a lo justo de jugadores. Lo que sí he visto que jugadores tenía toda la plantilla que venía estando jugando. Uh-huh. Estaba Sipa, estaba Pedro, estaba Joaquín, estaba Rivero, estaba... Habían Ángel Román estaba también. 6 o 7 jugadores en cada equipo. Y nada, pues se decantó por el Zulema, que parece que le tiene cogida la medida. Hombre, antes los resultados que habíamos visto en estos últimos trofeos que habían jugado, pues... no parecían que no se tomaban en cuenta porque no tenían a todo el equipo, ¿no? Porque ese 7-1, 6-1 o algo así. Uh-huh. Pero ahora, pues, hay que quitarse el sombrero con el Zulema en el sentido de que es el único equipo que le hace frente hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Se queda 2 puntos en la tabla clasificatoria. Ahora mismo pues son los dos equipos más destacados porque donde, aunque está en tercera posición, está a 8 puntos nada más y nada menos. Sí, claro. De Estudiantes se antoja excesivo, ¿no? Son lejos, pero claro, ya ha bajado la barrera de los 10 y en ese partido que donde tiene que jugar con Estudiantes, pues se puede enganchar, ¿no? Uh-huh. No hay que descartar al resto de equipos como Revolución, que ahora mismo está a 10 puntos. Hombre, Revolución siempre... Siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa que últimamente se ve muy mermado porque es que no puede contar con 6 jugadores, ¿no? Con el equipo. Por cierto, ¿cómo fue el minuto y medio que quedaba pendiente del que el cancha Vena Mahoma? Pues solamente hubo una tarjeta amarilla en el minuto y medio. Uh-huh. Ya no te puedo decir los goles ni nada porque tampoco... El marcador no se movió, ¿no? No se movió. Uh-huh. Bueno, eso en División de Honor. En Primera, ¿pocos cambios? En Primera, pues, tanto De Galería como Inter de Lian siguen ganando. Y Bortazuri y Leyton, pues, ya ponen un poquito de tierra de por medio del quinto clasificado, ¿no? Que es Don Odón, con 5 y 7 puntos respectivamente. Y son los que se antojan... como el único o los únicos equipos que pueden desbancar a los dos de arriba, ¿no? Oye, ¿y en Segunda cómo fue? Pues en Segunda, pues... ¿El duelo? El duelo que estaba de suspendido quedó 5-5. Uh-huh. Y pues después los Certa consiguieron ganarle por un abultado 5-0 a un equipo de su liga, en el sentido de que estaban los dos bastante igualados. Y ahora mismo se coloca tercero y Autoservicio La Plaza y The Newton sacaron sus partidos. Newton le ganó al Kiboka por 4-1 y el Autoservicio La Plaza ganó 4-2 a Ubrilé, ¿no? Con más apuros de los Prados. Ubrilé, la verdad, que este año está haciendo mejor campaña que esta. Comparado con la temporada pasada, la que no lleva a ganar ningún partido, pues ahora pues ha ganado. Y eso supongo que le dará también moral, ¿no? Claro, ha ganado, y están compitiendo, ¿no? Uh-huh. De ahí se ve que, por ejemplo, JS Aurique, 11 goles a favor, 83 en contra. Por esos derroteros siempre estaba a lo mejor un Ubrilés, ¿no? Uh-huh. Y este año, pues con sus 9 puntos y 23 a 52. Que viene a decir que ha perdido, pero no son las goleadas. Mete goles y no encaja tanto como, como uh-huh. con anterioridad. Bueno, vamos a quedarnos con el sorteo de esta jornada, la duodécima. En este caso, estos son los choques de División de Honor. Autoescuela Celia Estudiante, Autoescuela La Sierra Guas Revolución, el Cancha Benamahoma Morgans, Donde Fútbol Sala Oasis Lounge, Porte Construcciones Hermano Viruez Oliva Marca 91 y Pasalón Quedeque Zulema. ¿Hay alguna petición? Sí, el Marca 91 ha pedido jugar el viernes a las 8:30 contra el Porti. Uh-huh. Y ya está, en esta categoría ya está. Pues vámonos con el primero de los partidos, Autoescuela Celia Estudiantes. Por cierto, se van a jugar en el pabellón de los Remedios, ¿no? Sí, no, en el, esta categoría le toca pabellón. Pabellón Polideportivo. Pero el sábado no hay pabellón y los partidos se jugarán en el instituto, a las 11, a las 12 y a la 1. Pues muy bien. Pues vamos con ese primer partido, ya decimos, entre Autoescuela Celia y Estudiantes, que se va a jugar el viernes a las 10:30 de la noche. Viernes 10:30 de la noche, vamos con Autoescuela La Sierra Guas, Pasalón, Quedeque. Sábado 11 de la mañana, Autoescuela La Sierra Guas, Pasalón, Quedeque. Eso ha sido esta semana. Ah, parece que. Bueno, sí, me he equivocado. Autoescuela Sierra Guas, Revolución. Eso sí. Revolución, es el que quería decir. Autoescuela La Sierra Guas, Revolución, sábado 11 de la mañana. El siguiente es el Cancha Benamahoma Morgans, que se va a disputar sábado 1 de la tarde. ¿Cuál es ese? El Cancha Benamahoma Morgans. Espero. Sí, ese sí. Es. El Don de Fútbol Sala Oasis Lounge será el sábado a las 12 del mediodía. Don de Fútbol Sala Oasis Lounge. Y el último, que es el Pasalón Quedeque Zulema, que es la hora que queda pendiente, que es la 9:30 del viernes. Repetimos, Pasalón Zulema. Eso en División de Honor. Nos quedamos ahora con la primera división. Estos son los encuentros programados para la duodécima jornada. Mesón Los Monteros, Brille 1979, Pintura Rafa, Don Odón Brillo Sur, Inter de Lián, Volta Sur, Leito Construcciones y Reforma, Los Cosmos, y de Galería Panteras, Malacayú, ATP Auto. Vámonos primero con el Mesón Los Monteros, Brille. Bueno, no hay peticiones por lo que veo, ¿no? Mesón Los Monteros, Brille, 1979, que se va a jugar viernes 10:30 de la noche. Es, en este caso, a ellos sí le toca el pabellón de los Remedios, ¿no? Ellos juegan en los Remedios. Repetimos, Mesón Los Monteros, Brille, 1979. Pintura Rafa, Don Odón, Brillo Sur, que será viernes 9:30. Viernes 9:30 de la noche, Pintura Rafa, Don Odón, Brillo Sur. Inter de Lián, Volta Sur, que se va a disputar el viernes a las 8:30 de la tarde. Leighton Construcciones y Reformas, Los Cosmos. Leighton Construcciones y Reformas, las 9 de la mañana del sábado. Y por lo tanto ya, de Gallery Panteras, Malacayú, en la hora que queda pendiente, que es las 10 de la mañana del sábado. Pues esos son los partidos que se van a disputar, insistimos, en la primera división. Y nos quedamos ya con la segunda, también duodécima jornada. Los partidos son Autoservicios La Plaza, Quiboca, Club Deportivo Celta, Bar Los Tres Caminos, New Teams, Fran Generali, Ubrilet, JS Aubrique y La Lupe Bagues y Kebab, MGS Seguros. Aquí hay peticiones, ¿no? Aquí hay dos peticiones. Pues cuéntanos, ¿cuáles son? Una que la es MGS Seguro, que es a las 8:30 el viernes, uh-huh. y otra que la es Ubrilet el viernes a las 10:30 contra JSA. Por lo tanto, va a haber sorteo de tres partidos. Autoservicios, estos juegan en la cancha, ¿no? En la cancha exterior. El viernes ha dado nublado, pero no llueve, y el sábado tampoco llueve. Vale. Autoservicios La Plaza, Quiboca, es el primer partido, que será sábado 11 de la mañana. Sábado 11 de la mañana. Club Deportivo Celtas, Los Tres Caminos, También será el sábado, pero una hora antes, a las 10 de la mañana, Celtas, Los Tres Caminos, y por último, pues el partido que queda, que es el New Teams, Fran Generales, se va a jugar a las 9 y media el viernes. Pues ese ha sido, en este caso, el sorteo de esta jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Si te parece bien, Dani, nosotros repasamos, ¿no? Cómo ha quedado el sorteo y cómo quedan los partidos. Jornada 12 en División de Honor, viernes 22 de enero, en el Pabellón Polideportivo, a las 8 y media, Porti Construcción, Hermano Virué Oliva, marca 91, Mario Virué. A las 9 y media, Paz Salón, Quedeque, Zulema. A las 10 y media, Autoescuela La Celia, estudiante, iba a decir autoservicio. Y el sábado 23, en el Hielo Remedio, a las 11 de la mañana, Autoescuela Sierra Guard, Revolución Polideporte. A las 12, Donde Fútbol Sala, Oasis Long. Y a la 1, la cancha Benamahoma, Morgan Fútbol Sala. ¿La cancha o el cancha? El cancha. Ah. Mario Virué. Voy a poner marca 91, Mario Virué, pues tenía la cabeza en eso porque siempre se me olvida sacarlo en los papeles, ¿sabes? Ajá. Por eso lo quería apuntar antes de... Y en primera división, jornada 12, viernes 22 de enero, en el Hielo Remedio, a las 8 y media, Inter de Lian, Volta Sur. A las 9 y media, Pintura Rafa, Don Odón, Brillo Sur. A las 10 y media, Mezón Los Monteros, Brille 1979. El sábado 23 de enero, en el Hielo Remedio, a las 9, Leyton Construcción y Reforma, Los Cosmos. Y a las 10, The Gallery Pantera, Maracayú. En segunda división, jornada 12, viernes 22 de enero, en la cancha exterior, a las 8 y media, La Lupe que va, MGS Seguro. A las 9 y media, Newton, Fran Generali. A las 10 y media, Ubrilet, JS Aubrique. El sábado 23, en la cancha exterior, a las 10 de la mañana, Club Deportivo Certa, Bar Los Tres Caminos. Y a las 11, Autoservicio La Plaza, Equivoca Fútbol Sala. Pues nada, pues eso ha sido el sorteo de esta duodécima jornada para este próximo fin de semana. Dani, te damos las gracias por haber venido hasta aquí para llevar a cabo este sorteo y nada, te emplazamos para el próximo martes. Venga, adiós. Muchas gracias. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way. 6 y 40 minutos. Vamos a intentar repasar rápidamente las clasificaciones de las dos pruebas atléticas que tuvieron lugar este fin de semana, en la que nosotros nos hemos centrado, pues para dejarla ya a un lado y no tenerla pendiente. En este caso, en primer lugar, queremos hablar de la carrera que se disputaba en Villaluenga de Rosario. Ya decimos que había dos modalidades, ya saben, la modalidad de bicicleta de montaña, trail biker, como se denominaba, y la trail runner para corredores. En este caso, el sábado tuvo lugar la trail biker y vamos a comenzar por ella. El ganador fue Manuel Jesús Pérez Moreno, el corredor o ciclista vallense del Club Alpino Benalmádena Iron Triad, que marcó un tiempo de 1 hora 52 minutos 49 segundos en los 38 kilómetros de recorridos que componían esta trail biker. Segunda posición para José Manuel Cepero García, 1:54:40, y tercera para un ubriqueño, José Ángel Moreno Vallejo, de la Asociación Ciclista de Ubrique, con 1 hora 56 minutos 6 segundos. Además, se llevaba la victoria en su categoría, la categoría absoluta. En el top 10 también entraba otro ubriqueño, Antonio Vladimir Román Camacho, con un tiempo de 2 horas 6 minutos y 32 segundos. En este sentido, pues cabe destacar pues que también hubo más participantes ubriqueños. En este caso, pues tenemos por aquí a Miguel Pérez Cerro con un tiempo de 2:32.02 o, por ejemplo, a José Reyes Corrales con un tiempo de 3:48.49. Pues fueron algunos de los participantes que estuvieron presentes en esta cita. Ya recuerden, hablamos de la modalidad ciclista, que es la que se celebraba en la jornada del sábado. En categoría femenina, la victoria fue para Elizabeth Mendoza Salguero, con un tiempo de 2:27.56. No hubo ninguna participante ubriqueña en este caso. Y en la jornada del domingo tenía lugar lo que fue la carrera por montaña, la carrera trail urbano, como se denomina, donde Joaquín Guerrero Sarmiento fue el más rápido, completando los 17 kilómetros en 1:10.21, de 1:10:21, seguido de Óscar Ramos Daza, 1:11.27, y Pedro Manuel Atienza Huerta, 1:11.32. En novena posición, Francisco Gago Moreno, con un tiempo de 1:13.26, fue el mejor de los subriqueños. En duodécima posición, Juan de Dios Mateos Garcés, 1:13.40, y en la decimosexta, Luis Pan Román, 1:14.07. Comentar que tanto Juan de Dios Mateos como Luis Ignacio Pan Román cogieron trofeo en la categoría Máster, Juan de Dios como primero y Luis Pan como segundo. Vigésima posición para Javier Gómez Toro, 1:14.38. Vigésimo primero a José Manuel Orellana Mateos, 1:14.57. Más tiempos, pues José Manuel Naranjo Moreno, 1:18.16. David Jiménez Fernández, 1:18.24. Manuel Pérez Castro, 1:18.57. Ezequiel Suárez Rodríguez, 1:20.02. Francisco Jesús Avelino Bautista, 1:24.09. Antonio Chacón Carrasco, 1:27.59. José Manuel Richarte Villa, 1:31.23. Julio Dueñas Domínguez, 1:31.35. Juan Luis Rosado Vázquez, 1:32.04. David Vulpe Solano, 1:33.57. Juan Carlos Domínguez Román, 1:38.35. Rubén Lucas García Gago, 1:39.42. Pedro Sánchez Rosado, 1:40.32. Juan Luis Ordóñez Domínguez, 1:41.37. Pedro Pablo Ordóñez Arena, 1:43.00. Juan Ramírez Vela, 1:49.58. José Reyes Corrales, 1:54.20. Esos son los que hemos podido identificar. No sabemos si hay más ubriqueños que participaron y que entraron en meta. Al menos estos son los que ya decimos que nosotros pudimos identificar. Y en la trail urbana, pero en la categoría femenina, victoria absoluta, victoria de la general para Mari Carmen Ramírez Vela, la ubriqueña que ganó con un tiempo de 1:25.52, seguida de Elizabeth Mendoza Salguero, 1:26.06, y Cristina Fernández Gago, 1:26.49. Quinta posición para una ubriqueña, Toñi Domínguez Viruez, 1:28.05. También estuvieron presentes Marinieve Sánchez Ruiz, 1:43.08. Esther Recio Castro, 2:01:28. Ana Mateos Villalba, 2:09.36. Y Andrea Ramos Sánchez, 2:32.44. Hay también que destacar que ya saben que estas dos pruebas también puntuaban para una clasificación global que incluía tanto la participación como en la trail biker como en la trail runner. Pues bien, el vencedor fue Manuel Jesús Pérez Moreno, el vencedor, ya decimos, de lo que fue la prueba ciclista, el corredor o ciclista en este caso, o dual triatleta, podríamos decir, de San José del Valle. Y en categoría femenina fue Elizabeth Mendoza la que se llevaba la victoria en esa Total Trail. Pues esto es lo que nos dejó la quinta o el quinto trail urbano de Villaluenga. Thank you. Vamos a seguir en este caso hablando del Cross Internacional de Itálica, que se disputaba también el pasado domingo. En este caso, conociendo lo que hicieron los participantes ubriqueños. En la categoría cadete masculino, prueba de 4,52 km, Juan Román Gago conseguía la posición número 57, José Antonio Rubiales Hidalgo entraba en la posición 85 y Mario Sánchez Rosado en la 136. En categoría Levín masculino, 2,41 km, Manuel Chacón Rodríguez un décimo, mientras que Gorka Rubiales Hidalgo fue cruzó la meta en la posición 77. En cadete femenino, que era la misma distancia, Lucía Morales González quedó en la posición número 35, Carmen García Herrera en la 36 y María Moreno Domínguez no aparece en la clasificación por un fallo en la configuración de la lista. En categoría infantil y femenina, Lucía Moreno Domínguez consiguió la posición 84 y en la categoría Alevín femenina, María García Herrera consiguió la 63. Ambas corrieron la misma distancia, 1,78 kilómetros. Y por último, la categoría juvenil y junior masculino, 6,63 kilómetros, Eduardo Gómez Díez conseguía la posición número 48. Y pasamos ya, bueno, eso era lo que creíamos pendiente, esa clasificación, pasamos ya al baloncesto, en este caso a conocer lo que hicieron los equipos ubriqueños este pasado fin de semana. Comenzamos con los juniors, con el Cabu Junior, que disputó dos jornadas, recuperó el partido frente al Club Baloncesto Medina en la jornada del viernes y disputó el correspondiente a la jornada de este fin de semana ante el DKV San Fernando. Con suerte desigual. El viernes caía en Medina, ante el Club Baloncesto Medina, por 50-46. No fue un buen partido de los ubriqueños y terminaron sucumbiendo y cosechando la tercera derrota de la temporada. Y en este caso el sábado sí conseguían vencer y con cierta autoridad al DKV San Fernando por 42-73. La jornada se completaba con estos marcadores. Medina, Club Baloncesto Medina Sirio 52, Trebujena 43, Arcos 44, Ciudad de Algeciras 39, IE7 Colina de Ceuta 68, Olimpia Tarifa 51 y Bigmal La Cooperativa Chiclana 37, Club Baloncesto San Fernando 41, DKV Jerez 54, Don Bosco 88-61. Hay cuatro equipos que lideran la tabla clasificatoria con el mismo número de victorias y derrotas. Ciudad de Algeciras, San Fernando, Medina, Sidonia y Cabo. 7 y 5 tienen Trebujena, Chajeva y Bigmar, la cooperativa chiclana. 6 victorias y 6 derrotas, Olimpia Tarifa y Don Bosco, 88. El IE 7 Colinas tiene 4 victorias y 8 derrotas, 2 y 10, DKV Jerez y DKV Arcos. Cierra la tabla el DKV San Fernando con una victoria y 11 derrotas. El próximo rival del Cabu será el equipo ceutí del IE 7 Colinas de Ceuta. Eso por un lado. Entonces, en lo referente ya a la categoría infantil, también hubo doble jornada este fin de semana. En este caso, no doble jornada, sino jugaron los dos equipos, dos partidos en la categoría infantil, una en nivel A y otra en nivel B. En lo referente, perdón, al nivel A, el conjunto del Cabu caía en casa. El Fercabe Cabu caía en casa ante el DKV Jerez por 71-78. La jornada nos dejaba estos resultados. Chiclana y Tuzi 50, DKV San Fernando 89, Adesa 80-55, Ciudad de Algeciras 50 y San Fernando A 53, Las Canteras 37. Adesa 80 es el líder con 6 partidos ganados, los 6 disputados, 4 victorias y 1 derrota tiene Ciudad de Algeciras, 3 y 2, DKV Jerez y San Fernando, 2 y 4, Asociación Deportiva Las Canteras, 2 y 3, el Fercabe Cabu, y 1 y 5, Chiclana y Tuzi y Club Baloncesto San Fernando. El próximo rival del Fercabe Cabu será la Asociación Deportiva Las Canteras. También tenemos que hablar del Infantil B, del Fercabe Cabu Infantil B, que jugaba también en casa y caía en el último suspiro, en la última jugada del partido, un triple de los gaditanos del Cádiz Club Baloncesto Gades que le privó de la victoria. 37-40 fue el resultado final de ese partido. La jornada se completó con un Don Bosco 88-37, Marianistas 23 y el Club Baloncesto San Fernando B 34, DKV San Fernando B 58. El líder de la categoría, al igual que ocurre en el nivel A, es el ADESA 80, en este caso ADESA 80B, con 6 victorias en 6 partidos. 5 y 1 tiene el Cádiz Club Baloncesto Gades, 4 y 2 Fercabe KV y DKV San Fernando, 2 y 3 Don Bosco 88, 1 y 5 Club Baloncesto San Fernando B, 1 y 4 DKV Jerez y 6 derrotas marianistas. El próximo rival del Fercabe KV será el DKV San Fernando B. Vámonos con el Mini, el KV Mini, que fue uno de los que conseguía la victoria este fin de semana. En este caso lo hizo a domicilio y con bastante contundencia. DKV San Fernando a 24, KV 65. Los otros resultados de la jornada: DKV El Puerto 17, ADESA 80-58 y Club Baloncesto Puerto Real 78, Asociación Deportiva Arcos 56. El Club Baloncesto San Fernando es el líder con 8 de 8. 7 victorias y una derrota tiene ADESA 80 y Club Baloncesto Puerto Real. Cuarta posición para el KV con 5 victorias y 3 derrotas. 3 victorias y 5 derrotas de DKV El Puerto. 2 y 6 Arcos, Asociación Deportiva Arcos y DKV Jerez. 2 y 5 Unión Linense de Baloncesto. 1 y 7 DKV San Fernando A. Y 2 y 5 Cádiz Club Baloncesto Gades. El próximo rival del KV será el DKV El Puerto, partido que se disputará aquí en Ubrique. Y en categoría Mini B, el KV caía en su desplazamiento a Sanlúcar 53-13 ante ADESA 80. La quinta jornada se completó con los marcadores: Club Baloncesto San Fernando 57, Trebujena 45, Chipiona 72, Gimnástica Portuense 61 y Club Baloncesto Ciudad de Algeciras 8, Don Bosco 88-49. Chipiona es el líder con 5 de 5, 4 de 4 también tiene el Club Deportivo Baloncesto Grazalema, que es el segundo clasificado. 3 victorias y una derrota, Club Baloncesto San Fernando, 2 y 2, ADESA 80 y Gimnástica Portuense, y en sexta posición el KV con 1 victoria y 4 derrotas. Una victoria y 3 derrotas tienen Don Bosco 88 y Trebujena. Y cierra la tabla con 4 derrotas el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras. En la próxima jornada el KV descansará. Le toca, por lo tanto, jornada de descanso. Y también nos centramos ahora en la Liga de la Sierra de Cádiz, en la categoría senior, donde milita el Bosque Baloncesto con un buen número de jugadores ubriqueños. En este caso, conseguí una nueva victoria, la quinta de la temporada, es el único equipo invicto de la categoría y para ello tuvo que superar al conjunto del Olvera B, 83-38. La jornada se completó con Algodonales 22, Arcos 68 y Olvera A 95, Montellano 48. El Bosque Baloncesto líder con 5 de 5, 4 victorias y una derrota tiene Olvera A, 3 y 2 Puerto Serrano Atlético y Asociación Deportiva Arcos, 2 y 4 Montellano, 1 y 4 Olvera B, cierra con 5 derrotas el conjunto de Algodonales. La próxima jornada, este fin de semana, nos deja un enfrentamiento entre el Puerto Serrano Atlético y el Bosque Baloncesto. Drag it is the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life I'm watching America. All my life there's panic in America. Seguimos hablando de baloncesto y nos vamos a quedar en los próximos minutos con el equipo, bueno, pues los más pequeñitos, los que este año han iniciado su andadura en lo que ya se refiere a partidos oficiales, a competición oficial. Hablamos del equipo Premini femenino, que este año ha entrado en competición. Este fin de semana ha disputado la segunda jornada. Un equipo, tienen dos equipos, uno lo ha hecho en Ubrique frente al Club Baloncesto Puerto Real y el otro pues lo hizo en San Fernando frente a Candray. Vamos a conocer algo más sobre este proyecto en esta temporada, porque bueno, es noticiable por el hecho de que vuelve por fin el Cabo a contar con equipo femenino. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus entrenadores, a José Antonio Orellana. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Este fin de semana, como decimos, vuestros dos equipos disputaban la segunda jornada del Provincial Premini, pero podemos considerarla casi casi como la primera, porque esta primera jornada, que fue en diciembre, bueno, caprichosamente os enfrentó a los dos equipos entre sí, y esta ha sido la primera jornada en la que se enfrentáis a equipos foráneos, ¿no? Exactamente, nosotros en primer lugar, pues bueno, decidimos hacer dos equipos por el número de niñas que teníamos, ¿no? Teníamos empezamos con 30 niñas y en un principio cuando pensábamos meternos en liga dijimos más que nada para que ellas jugaran y se vieran en una situación de competición, ¿no? Ya que pues han jugado muy pocos partidos porque por aquí por la zona realmente no tenemos equipo femenino, ¿no? Entonces hicimos dos equipos para que jugaran, y la primera jornada, por casualidad, era Cabo A contra Cabo E. Nosotros lo que hemos querido principalmente hacer es dos equipos compensaditos, con un nivel más o menos igualado, para que de esta manera pues ellas puedan disfrutar de la competición, y aparte de disfrutar, pues bueno, si pueden ganar algún que otro partidito, pues que lo ganen. Vamos, que en principio no hay, digamos, división de equipos por cuestiones de edad, ¿no? Sean de un año o de otro, sino que habéis intentado hacer dos equipos compensados. Exactamente. Nosotros, nuestra idea era principalmente no hacer un equipo fuerte y otro más menos fuerte, sino que nosotros, la ideología que tenemos, pues que participen, que jueguen, que disfruten, que aprendan. Y si ya más adelantito, pues tenemos que hacer un único equipo, de tal manera que rotemos al resto de jugadoras para que todo el mundo participes, pues lo haremos, pero de momento ese es nuestro objetivo, ¿no? Que ya disfruten, que se sientan felices jugando al baloncesto, y de este modo pues podamos contar con ellas durante pues todo el proceso que lleva pues, la cantera, ¿no? Hasta donde podamos llegar. Uh-huh. Oye, José Antonio, ¿y cómo os fue en este, digamos, entre comillas, estreno, por el hecho, ya decimos, de que se enfrentabais ya a equipos que no conocían ellas, que uh-huh. no eran de Ubrique? ¿Cómo fue los dos partidos? Bueno, nosotros, tanto Charo como yo, que somos los entrenadores, estamos muy contentos porque realmente estamos viendo una progresión en ellas, ¿no? Una progresión de no haber competido nunca, pues a empezar a competir con niñas que no conocen, ¿no? Porque siempre hemos competido entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros hemos visto esa progresión, e incluso los padres también se la han visto, y sobre todo eso, que ellas estén disfrutando del baloncesto, que es lo más importante. En esta segunda jornada hemos jugado pues ya con Puerto Real, jugamos fuera, el femenino B, Premini jugó fuera, allí en San Fernando. En Candray, uh-huh. y la verdad que fue un partido muy igualado. Ten en cuenta que en esta competición es una competición en la que no hay marcadores. Uh-huh. Solamente se limitan a que jueguen, hay su árbitro oficial de la federación, viene su mesa oficial de la federación, pero no hay marcadores. Lógicamente tú llevas el marcador por encima o los padres lo llevan, pero yo por lo menos no le insinúo cuánto hemos quedado. Me dice, ¿cuánto hemos quedado, Antonio? Le digo, pues no lo sé, vamos a jugar, vamos a participar. O a mi prima Charo le preguntaron, Charo, ¿hemos ganado, hemos perdido? Nosotros siempre intentamos reservar el tema de la competición porque lo que nos interesa es eso, ¿no? Y ese partido en San Fernando estuvo muy interesante, la verdad. Jugaron muy bien, yo las vi muy suertecitas, poquito a poco, y la verdad que muy contento. Y el otro partido que jugamos aquí con Puerto Real, pues también la vi muy suertecita. Fue un partido quizá más cómodo para nosotros, ¿no? Y la verdad que muy contento, y a seguir trabajando, que es lo que queremos hacer. Tiene más méritos, si cabe, pues el que sea también el primer partido fuera de casa, ¿no? Con lo que conlleva el desplazamiento, los nervios y todo eso, ¿no? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Exactamente. Ella es el primer partido que juegan fuera. El primer partido que han jugado fuera, y el primer partido que realmente han jugado con otras niñas. Uh-huh. Porque sí fuimos a jugar con Grazalema, que bueno, Guillermo tiene allí un grupito de niñas, pero claro, no son niñas de la misma edad, son niñas mezcladas. Ellos allí, lógicamente, pues por la población que tienen, pues no pueden tener una gran cantidad, sino que lo que hacen es mezclar grupos, ¿no? Pero realmente, cuando ellas han jugado con niñas de su edad y se han sentido con niñas de su edad y han visto quizás pues las diferencias en ese sentido, ¿no? unas corren más, otras corren menos, unas meten más, es ahora, ¿no? Y ahora pues yo también estoy viendo un poco eso, ¿no? Que tenemos un grupito que quizás está bien formado, grupitos quizás que también pues hay niñas rápidas, niñas más lentas, niñas más fuertes, menos fuertes, más altas, y eso pues nos da pues esa facilidad quizás de poder jugar con ellas y de poder decir, pues ahora ustedes que son más altas aquí, ahora las otras que son más rápidas allí. Eso nos da a nosotros más facilidad porque realmente es que tenemos 30 niñas. Eso es un logro, ¿no? Precisamente el entrenador, el domingo pasado el entrenador de Puerto Real me lo decía, me dice, me parece increíble, de verdad, cuántas niñas, cuántas no sé qué, ellos venían con 9 a los justitos. Y es Puerto Real, ¿eh? Por eso te digo que estamos muy contentos en todos los sentidos. ¿De qué edad estamos hablando, José Antonio? Estamos hablando de niñas de 2007, tienen ahora 7 y 8 añitos. Entonces estas niñas, claro, yo empecé con ellas el año pasado, empezamos mi prima Chero y yo con ellas el año pasado, y empezamos pues bueno a entrenar en plan juego, en plan tranquilo, en plan que ellas se diviertan, y bueno, ya te digo, llegamos a tener hasta 30 y tantas niñas. Lo que pasa que bueno, que quizás hemos ido aumentando un poquito más el nivel, porque claro, ya se van aproximando más las competiciones. Siempre, nunca hemos perdido ese valor educativo y ese valor de lúdico que le estamos dando al baloncesto para tenerlas ahí un poquito con nosotros, ¿no? Que le vaya gustando. Y ya te digo que este año, pues bueno, este año ya ha empezado la competición, aunque no sea competición oficial, pero sí hemos empezado ya a competir con otros equipos y ya se le va viendo manera, ¿no? Poquito a poco se le va viendo que algunas pues son más rápidas, otras pues tiran mejor, otras complementan a otras cuando juegan juntas, en fin, lo que es el baloncesto en sí. Deduzco que, por tus palabras, que no os costó trabajo castrar a las niñas, ¿no? Bueno, eso fue una historia muy quizá muy emotiva, ¿no? Porque yo cogí y dije, bueno, pues aquí yo, hombre, tengo una niña de 7 años, ¿no? Y yo quería que mi hija jugara al baloncesto, lógicamente. Entonces, qué mejor manera que empiece, ¿no? Y que empiece, pues, si puedo yo entrenarla, pues yo me decidí a eso, ¿no? Entrenarla yo. Y a partir de ahí, pues cogí mi equipación de mi chanda del cabo, mi pelota de baloncesto y me fui a todos los colegios. Me fui a todos los colegios de Ubrique, pues para captar, llegué allí con mi pelota y le dije a las niñas, bueno, esto lo, ya le expliqué un poquito por encima en qué iban a consistir las clases de baloncesto, en qué íbamos a hacer, en lo que íbamos a, en lo, cómo lo íbamos a pasar, cómo nos íbamos a divertir. Y bueno, la primera estanda, ya te digo, 40 niñas se me presentaron en el pabellón en un principio. Y entonces yo cuando me vi aquello dije, uf, ¿esto qué? Y a mi prima le digo, Charo, ¿esto qué? Digo, nada, para adelante. Y entonces, pues ya te digo, empezamos y nos hemos quedado con 26 niñas, que es lo que es un número justo y correcto para tener dos equipitos y bueno, y a seguir trabajando. Para que a los oyentes le quede claro, como tú bien comentas, esto no ha sido de repente, hay que recordar, como tú has dicho antes, que lleváis trabajando con este grupo desde 2014, incluso creo recordar yo que fue un poco antes del verano cuando tú nos anunciaste aquel año que ibas ya a llevar a cabo este proyecto, ibas a intentar sacar un equipo femenino. Es decir, hay mucho trabajo desde ese momento, desde que nos lo comentaste a nosotros, hasta, digamos, este fin de semana, que ha sido su primer partido oficial, ¿no? Exacto, tú lo has dicho muy bien. Es un trabajo que llevamos, bueno, realizando un par de años, desde que no saben votar hasta que más o menos ya empiezan a votar con una agilidad más o menos correcta, empiezan a tirar, a controlar un poco las fuerzas. Entonces, es un trabajo que sí que llevamos con una trayectoria, tanto Charo como yo, poquito a poco, trabajando con ella, de manera que a ella le guste, que no se nos aburran, en fin. Yo creo que es fundamental también el plasmar el baloncesto de una manera en la que vayan aprendiendo sin que ellas se den cuenta, de tal manera que se divierta y que lo pasen bien, y que antepongamos el objetivo principal, que es la diversión. En un principio hay que anteponer ese objetivo a la competición, ¿no? Porque yo pienso que competir es un aliciente más que tiene el baloncesto, pero depende de la edad, ¿no? Hay edades en las que más vale mejor no competir y que disfruten, y después ya cuando estén mejor formaditas, pues empezamos a competir, ¿no? Y ya ahí nos marcaremos otros objetivos distintos. Claro, de momento, ese es nuestro objetivo. Claro, a esta edad lo fundamental es que se diviertan entrenando y que vayan a entrenar con ganas. Es decir, que no vayan bajo presión y pensando en lo que tú dices, en ganar o en perder o en la competitividad, sino que el niño, en este caso la niña, 7 años, pues acuda al pabellón porque tiene ganas, porque quiere divertirse, ¿no? Exacto, eso es lo que pretendemos. Nosotros estamos este año entrenando dos días en semana nada más, una horita y media, porque tampoco pensamos que agobiarlas tanto, a lo mejor con todas las actividades extraescolares que tiene, puede ser un problema. Entonces, bueno, pues llevamos dos añitos entrenando, tal como te estoy diciendo, dos días en semana, horita y media. Y ya el año que viene, pues si nos tenemos que plantear un poquito más, pues nos plantaremos un poquito más. Pero hasta el momento nuestro objetivo lo tenemos muy claro y vamos a seguir trabajando sobre él. José Antonio, podemos hablar incluso, digamos, de este fin de semana, pues casi histórico, ¿no? Porque por fin volvía a lo que es la competición un equipo femenino, porque hay que tener en cuenta que el baloncesto femenino quizás haya sido el que más éxito le haya dado al club, ¿no? A las chicas, sobre todo en estos últimos años, han sido pues equipos que siempre han estado, digamos, en las competiciones provinciales, luchando por los títulos provinciales, pero también ha estado presente con los mejores equipos de Andalucía, y eso no tiene que ser fruto de la casualidad, ¿no? No, eso te... Hombre, en Ubrique se han cosechado muchísimos éxitos los equipos femeninos, ¿no? Desde que, bueno, en un principio Paco Fernández con las niñas que tenía, las conocidas avispitas, ¿no? Después con su hija también, el equipo de su hija, Juan Luis Esteban. Yo creo que, bueno, que el trabajo con niñas es un trabajo bonito, ¿no? Llega un momento, ¿no?, en el que muestra dificultades, igual que con los niños en una cierta edad. Pero yo pienso que, bueno, para mí y para mi prima Sharon es un reto, ¿no? Uh-huh. Yo siempre he estado entrenando a niños y yo creo que, bueno, también es una motivación extra para nosotros el poder entrenar niñas y ver si podemos, nosotros tampoco tenemos el techo muy alto, ¿no? Porque realmente han logrado grandes éxitos en el club, pero bueno, nosotros vamos a trabajar día a día y hasta donde podamos llegar, si podemos conseguir metas altas, bien, y si no, pues nos quedamos en las metas que podamos hacer. Pero sí es cierto que en el CABU era necesario quizás remontar un poco la cantera femenina, porque realmente son los que han conseguido más éxitos en el club. Uh-huh. Y bueno, y seguir trabajando en ella. Sobre todo porque, bueno, era una asignatura pendiente. Considero que el CABU se lo debía a las chicas y además, sí. Es que como mejor ejemplo, lo que estamos comentando ahora mismo, ponéis en marcha un proyecto y se presentan 30 niñas para formar parte de él. Es decir, que no es porque no haya potencial humano, ¿no? No es por eso. O sea, yo pienso que aquí en Ubrique tenemos mucha afición deportiva, sea el baloncesto, sea el fútbol, pero quizá pues por la trayectoria y porque quizás las hijas de esas jugadoras que han jugado anteriormente y han cosechado esos éxitos tan importantes que estamos hablando, pues están teniendo hijas, ¿no? Y están queriendo que jueguen ellas también, ¿no? Entonces sí es importante eso, que yo creo que quizás carecemos un poco de gente que quiera, ¿no? Que quiera entrenar, ¿no? De monitores, ¿no? Porque bueno, pues por el tiempo, por el trabajo, por los estudios, por diferentes razones, se saca a lo mejor un año a las niñas de ese año y después hay que esperar X años a que saquen más, ¿no? Entonces, lo interesante sería es que si hubiera, por ejemplo, entrenadores que quisieran o monitores que quisieran trabajar en ese aspecto, ¿no? En tener equipito, poder ir formando cantera tras año, ¿no? Año tras año. Eso sería interesante porque vienen madres al pabellón a preguntarme, oye, ¿y mi niña se puede apuntar? Pero claro, ojalá pudiera apuntarse si hubiera más monitores que quisieran coger niñas más chiquititas, ¿no? Porque mezclarla después no tiene el aliciente de decirle a la niña, ¿cómo le vas a decir tú a la niña? Mira, ahora no puedes competir, tú no tienes la edad para poder competir. Entonces, es triste, ¿no? Entonces, lo ideal sería que se hicieran equipos por edades para que pudieran competir todas juntas, ¿no? Eso es lo que faltaría. Uh-huh. Bueno, lo ideal es lo que tú dices, que los grupos tengan continuidad, que no haya ese vacío generacional al que te referías antes. Exacto. José Antonio, ¿es muy diferente dirigir a niños y niñas? Yo no estoy notando la diferencia por ahora, ¿no? Yo no estoy notándola porque yo hacía tiempo que ya no entrenaba por diferentes motivos, ¿no? Lo dejé un tiempecito. Pero bueno, yo he vuelto a entrenar y yo he empezado siempre con niños pequeños, en este caso con niñas. Y yo la diferencia por ahora, no la noto ni en rendimiento, ni en constancia por ahora, porque son niños pequeños, ¿no? Tampoco le puedes exigir mucho. Quizás más adelantito, pues a lo mejor se le ve más la diferencia con otras edades, ¿no? Pero yo por ahora estoy disfrutando igual, o incluso más, ¿no? Con las niñas, ¿no? Son más espontáneas, más, no sé, más dicharacheras, ¿no? En este sentido. Y la verdad es que estoy disfrutando, estamos, tanto Charo como yo, disfrutando muchísimo. ¿Cómo es este provincial en el que participáis este año? ¿Cómo es la categoría? Bueno, pues esta categoría, ya, como ya te he dicho antes, tiene unas reglas especiales, ¿no? Tiene una regla en donde favorece más el juego que la competición en sí, ¿no? Ya te he dicho que no hay marcadores, que por ejemplo los árbitros estoy viendo una actitud muy positiva en el sentido de que paren y le explican a los niños cuando hacen un paso o hacen un doble. Uh-huh. Eso es muy positivo, ¿no? Le paran y le explican. Los árbitros están dejando jugar, que eso es importante también, porque básicamente no se puede pitar todo. Están formados desde que pitas todo, eso es parar continuo el partido, ¿no? Uh-huh. Después, por ejemplo, pues nos permiten seis tiempos de 8 minutitos, de tal manera que pueden jugar las jugadoras más de 2 cuartos, tanto seguidos como variados, ¿no? Y hay un tiempo muerto en cada periodo, ¿no? Eso hace que pues las niñas puedan descansar, que tú les puedas explicar. Es una competición especial en ese sentido, ¿no? Porque creo que ha favorecido más, lógicamente, por estas reglas favorece mucho más lo que es el juego diversión que el juego competición, ¿no? Y eso es lo que veo interesante. Me parece muy interesante. Los equipos que estamos somos 2 de Ubrique, tanto el A como el B, que ya te he dicho que son equiparados para que pueda haber competición con los dos. Hay un equipo en San Fernando, que es Candray, que Candray es un club que tiene también muchas soleras, porque ya te digo, un club femenino nada más, y tienes todas las categorías. Uh-huh. Está Puerto Real y está San Felipe Neri. Estos son los tres más nosotros dos, son 5 equipitos que hay, y estos 5 jugamos a 2 vueltas. Por lo tanto, y al final harán una concentración donde estaremos todos, y ahí pues se dará un diplomita, se darán unas camisetitas, y será un día de convivencia entre todas las familias. He observado que en el provincial hay una liga pre-mini y luego está la competiciones de primer año en donde se os incluye a vosotros. ¿Qué diferencia hay? Es que claro, hay una diferencia de un año. Ajá. Y eso es muy importante. Cuando por ejemplo está el pre-mini de primer año, que es el pre-mini que está realmente iniciándose. Ajá. Son niñas que bueno, que todavía hacen sus pasitos, hacen sus dobles, porque hasta que no vayan controlando ese tipo de el bote y vayan controlando otro tipo de habilidades, pues todavía se le nota. Y sin embargo, en las de segundo año, ya esas niñas están mucho más formadas, ya juegan con las reglas en sí. Entonces yo veía muy precipitado meter a mi grupo en el grupo alto, ¿no? Porque realmente no me interesaba. A mí lo que me interesaba era, y a nosotros nos interesaba, era que jugaran competición y que se espabilaran un poquito en ese sentido. Ya está. Y por eso hay 2 competiciones, han hecho 2 competiciones, una de primer año, que lo veo muy correcto, y otra de segundo año. Uh-huh. Y ya por último, José Antonio, ¿por qué crees tú que el baloncesto femenino fue en Ubrique tan competitivo y consiguió los logros que hemos hablado? Sobre todo porque enfrente estaban equipos de pueblos con mucho más habitantes, con más, digamos, más potencial humano, más potencial económico, incluso más potencial social. ¿Cómo se pudo competir de tú a tú, está al mismo nivel que estos equipos? Bueno, yo pienso principalmente que ha sido el trabajo. Yo creo que hemos tenido y tenemos grandes entrenadores en el club, entrenadores que han pasado por una experiencia grandísima, tanto de jugadores como de entrenadores, y eso es muy importante. Y esa constancia en el trabajo, ha hecho que bueno, se puedan conseguir esos éxitos. Lógicamente, también la niña, o en este caso el femenino, también tiene que tener sus cualidades, porque ha habido grandísimas jugadoras aquí en el club, ¿eh? Uh-huh. Y que por diferentes circunstancias, pues bueno, por trabajo, por estudio, pues ya cada una está en su lado, ¿no? Pero yo pienso que la perseverancia, la constancia, el gustarte, el tener, el estar en un sitio donde te gusta un deporte y el querer enseñar lo mejor posible, creo que son las claves de poder conseguir un éxito, no grande, pero sí éxito primero con las niñas y después con la competición, ¿no? Porque no solamente tenemos que marcarnos objetivos en competición, ¿eh? Yo creo que el baloncesto tiene muchos valores y creo que trabaja, forma una persona de forma integral, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Porque yo me he formado, ¿no? Yo soy una persona íntegra y creo que el baloncesto me ha ayudado en mi vida muchísimo. Uh-huh. Igual que habrá ayudado a muchos jugadores y a muchos compañeros míos, ¿no? Y eso también es un objetivo muy importante, muy, muy importante, y creo que el más. Así que, bueno, pues por ahí van los tiros. Pues nada, José Antonio, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte que nos hayas atendido. Daros la enhorabuena tanto a ti como a Charo, pues por el trabajo que estáis realizando y por haber estado, digamos, a la cabeza de este proyecto, que espero que os dé muchas alegrías, tanto a vosotros como a las jóvenes jugadoras, ¿eh? Muy bien. También quería mencionar, si me lo permite, sí, claro, que también hay un compañero que también ha jugado con nosotros y que bueno, no de forma competición, pero está con nosotros, y que José David Romero, uh-huh, de Pierre Ford, que es el que realmente ha apostado mucho por que nuestras niñas vayan bien vestidas, vayan con su equipación bien colocada, ¿no? Y eso es importante, que haya gente, empresarios jóvenes, que también apuesten porque nuestras niñas lleven una publicidad uriqueña y que vaya por los pueblos o por las ciudades mostrando quizás eso, ¿no? Entonces, desde aquí quiero agradecer también a Pierre Ford por contar con el equipo femenino para vestirla y poderla llevar por ahí, pues en condiciones, ¿no? Muchas uh-huh gracias a ellos y gracias a ustedes por preocuparse también por el deporte femenino en Urique. Muchas gracias, José Antonio, un abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Pues con esto último vamos a poner el punto y final a nuestro programa de hoy. Nosotros volveremos ya mañana, perdón, pues repasando lo que dio la última jornada liguera en la Liga Local de Fútbol y en la Liga Local de Fútbol Sala. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pase una buena tarde. 'Cause you said-